sueño con tenerte junto a mí. Será tu pelo, será tu sonrisa, será tu cuerpo o tu forma de ser. Será esto un sueño o realidad, será un deseo verdadero amor. Hablarte, pero no me atrevo. Tengo miedo que me digas no. Será un deseo verdadero, amor. Es algo que no puedo explicar. Si es un sueño, quiero despertar y enfrentarme a la realidad. Abrazarte y estar junto a ti. Será tu pelo bailando entre el viento o la dulzura de tu voz. Será esto un sueño o realidad. Será un deseo verdadero, amor. Será un deseo verdadero. Hablarte, pero no me atrevo. Tengo miedo que me digas no. Será un deseo verdadero, amor. Es algo que no puedo explicar. Si es un sueño, quiero despertar y enfrentarme a la realidad.